me olvides tú. Puede ser verdad que te deje yo, no será jamás. Si esto muere aquí, tienes que pensar que otro amor después ha de ser igual. Hoy tu corazón me quiere negar un poco de miel y un poco de sal. Que me olvides tú, puede ser verdad. Que te deje yo, no será jamás. Encendí la luz para amarte más y me emborraché con tu vanidad, porque ni tu piel consigue mi don, ni tu boca en flor yo debí probar. Hoy tu corazón me quiere negar un poco de miedo y un poco de sal. Que me olvides tú, puede ser verdad. Que te deje yo, no será jamás. Que me olvides tú, mi amor, puede ser verdad. Que te deje yo, no será jamás. Que me olvides tú, mi amor, puede ser verdad. Banderita de Boca, me la dan. Muchas gracias. Oh.